En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, y en internet, emisoraculturaldepereira.com. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, los acompañaré en esta noche acá en Escena Indie. Vamos a tener algo del mundo de la música electrónica. Pero no la música electrónica tan tradicional, ni tan discotequera, sino una música electrónica que va más como por lo indie, momentos quizás un poco más de relajamiento, otros quizás un poco más de movimiento. A ratos nos puede llegar a recordar bandas como Radiohead, en otros momentos bandas un poco más indie, indie rock, indie pop. Toda una experimentación, el proyecto llamado Bob Moises, este proyecto canadiense, que es lo que tenemos para el día de hoy acá en Escena Indie. Bob Moises, dúo canadiense, sí, de música electrónica, algo de dance, deep house y por supuesto alternativa. Ellos son Tom Howe y Jimmy Valance. Este proyecto que incluso ya ha sido ganador de un Grammy. Howe y Valance asistieron a la escuela St. George en Vancouver, pero ahí tan solo eran dos estudiantes más apenas conocidos y tuvieron una afinidad incursionando en sonidos como el punk californiano, el grunge y la electrónica minimalista, pero en ese entonces no hicieron algo juntos. Fue hasta después de la secundaria donde se juntan en Nueva York. Compartían también piso, apartamento y empezaron a trabajar en música como dúo. Pues hoy vamos a escuchar su primer placa, su primer proyecto, algo del año 2015 llamado All in All. No es más que la compilación de sus primeros tres EPs. All in All, Bob Moises, hoy en Escena Indie. Changing. Escena Indie, música sin barreras. Continuamos acá en la emisora cultural de Pereira, en este programa llamado Escena Indie, con el dúo formado por Tom Howie y Jimmy Balance. Se hacen llamar Bob Moses. Es un proyecto de Vancouver, Canadá. Bob Moses, o Bob Moses, está inspirado en el artista minimalista Robert Moses, lo que refleja en su música un enfoque sobrio y atmosférico. Algo de deep house, electronic, algo de dance, indie rock, indie pop, también elementos del blues y del soul. A diferencia de muchos proyectos electrónicos que solo son como tornamesas, samplers, bueno, computador, ¿cierto? Ellos, tanto en estudio como en vivo, siempre han incorporado guitarras, batería, voces, coros en vivo, y es algo que sin duda los ha llevado lejos y que hace que sus shows sean memorables. Escuchemos un poco más de los primeros trabajos, lo primero que dieron a conocer en el año 2015, la compilación de sus tres primeros EP, All in All, el proyecto Bob Moses, acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Time, time, time. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Thank you. Esto es Escena Indie en la emisora cultural de Pereira. Ustedes escuchan el proyecto Bon Moisés. Es algo de música electrónica, pero que también tiene algo de indie rock. Y sin duda tiene seguidores de ambos lados, lo que se ha convertido en algo muy llamativo para muchos públicos en el mundo, a los públicos que son festivaleros. Tanto así que este proyecto hace parte del cartel del Festival Stereo Picnic en el año 2026. Festival Stereo Picnic presenta a este dúo en su portal de la siguiente manera. Bon Moisés, con sus texturas hipnóticas y el amor que ya les profesa Colombia, su regreso asegura una de las fiestas grandes en el FED 2026. O sea, es una agrupación, un dúo que ya estaba en diferentes ocasiones en Colombia. Escuchemos un poco más de su música acá en la emisora cultural de Pereira. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. was real, but I can tell you the fear. It's gone, it's gone. The thoughts in my mind go on. And I don't know if it's right or if it's wrong. And I don't know if what I can feel is real, but I can tell you the fear. It's gone, it's gone, it's gone, it's gone. Bob Moses, este dúo electrónico, con un estilo artístico coherente, elegante, emocional, electrónica, dance, algo de indie, indie rock, indie pop, algo experimental, es lo que hemos escuchado el día de hoy, que nos fuimos a lo primero que compartieron desde el año 2015. Esperamos tener en el futuro algo de lo más reciente de este dúo de música electrónica, Bob Moses. Dúo formado por Tom Howie y Jimmy Balance. Pues con su música los dejo. Recuerden, esto es la emisora cultural de Pereira, 97.7 para el centro occidente de Colombia, en internet, en emisoraculturaldepereira.com. Nuestro WhatsApp, 318-790-700. Los espero en otra emisión de Escena Indie. Sigan acá con la música, Bob Moses. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias, chao.